Sección 27 de episodios, anécdotas y leyendas del descubrimiento y la conquista de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El astrólogo. Hay una anécdota característica de España en la época del descubrimiento y la conquista de América. Anécdota que recuerdan los antiguos escritores españoles que hablan de las aventuras de Vasco Núñez de Balboa. Un compatriota de Colón, Micer Codro, natural de Venecia, uno de tantos aventureros a quienes atraían las maravillas de los países recién descubiertos, estaba en el Nuevo Mundo por el tiempo en que el descubridor del Pacífico mandaba en jefe en Darién. El italiano era astrólogo y una noche, pretendiendo adivinar el destino, le señaló a Vasco cierta estrella y le leyó su horóscopo. Aseguróle que su vida estaría en inminente peligro el año en que volviese a ver esa estrella en el lugar del cielo que le indicó, pero que si sobrevivía aquel año sería el más rico y famoso capitán español. Años después, el grande hombre conservaba aún esa predicción. El bárbaro como envidioso Pedrarias Dávila había decidido la muerte de Vasco Núñez, y para consumar una de las mayores iniquidades que la historia registra, se valió de una desleal estratagema. Vasco estaba en las playas del Mar del Sur con 4 bergantines y 300 hombres a sus órdenes y dispuesto a explorarlo, cuando llegó una hipócrita carta de Pedrarias en la que le citaba a una entrevista en Acla para tratar sobre asuntos de esa expedición. Mientras tanto, Francisco Pizarro tenía orden de Pedrarias de apresar, dondequiera que le hallase, al hombre a quien hacía poco él le había ofrecido una de sus hijas en matrimonio. Vasco Núñez, pues, dejando su flota al mando de Francisco Compañón, partió inmediatamente y solo a Acla. Pasado los montes y ya cerca de este lugar, tropezó con una partida de hombres armados que conducía Pizarro, quien se adelantó para prender a su antiguo camarada. Balboa se detuvo. «¿Cómo es esto, Francisco?», exclamó. «¿Es este el modo como estabas acostumbrado a recibirme?». Y sin una palabra más, sufrió tranquilamente que le arrestase su antiguo subordinado. Algunos días después, el duro y celoso Pedrarias decapitaba en Acla a Vasco Núñez de Balboa, a 3 oficiales de este, Valderrábano, Botello y Hernán Núñez, y a Hernando de Argüello, socio del mismo. Pedrarias presenció la ejecución, oculto detrás de las cañas de la pared de una casa situada a 12 pasos del patíbulo. Andando el tiempo, Mr. Codro predijo también el fin de un tal Jerónimo de Valenzuela, capitán de un buque en que corría aventuras, ocupándose más en los estudios del cielo y la historia natural que en los tesoros. Valenzuela le ocasionó la muerte con crueldades, pero antes, el astrólogo le dijo, «Os cito ante el tribunal de Dios en el término de un año». Washington Irving dice, refiriéndose al historiador Oviedo, que Valenzuela murió dentro del mismo tiempo que Mr. Codro le había prefijado. ¿Se predeciría el astrólogo su muerte? Fin de la sección 27. Grabado por Rand Roderick, Estados Unidos, 18 de diciembre del 2024.